Queridos amigos, es un placer estar nuevamente con ustedes para tener una breve reflexión que he titulado Amar es la manera más intensa de vivir. Quiero comenzar enviando un saludo a todos los matrimonios, también a todas las parejas que están camino al matrimonio, a todas las familias que me están escuchando pues en muchos países, de todas las edades. Un saludo de verdad muy cordial a todos y ojalá que podamos sacar de todas las ideas que voy a decir una reflexión que nos ayude a cambiar un poquitín nuestra vida. Ustedes saben que hoy hay muchísimos ataques a la familia y al matrimonio. No se preocupen, esto ha pasado durante toda la historia. Incluso muchas de estas reflexiones que voy a hacer las tomo después de haber leído las confesiones de San Agustín y alguno que otro de sus libros, Historia de dos ciudades. Hay una frase que me llamó mucho la atención que pronunció San Agustín, o más bien la escribió, poco tiempo antes de morir, cuando prácticamente Hipona estaba siendo ya devastada por sus enemigos. San Agustín, muriendo casi, dice, ante el miedo de toda la gente que viene a escucharlo, esto no es un nuevo mundo que está naciendo, sino un mundo viejo que está muriendo. Todavía no termina de morir, por decirlo así, el egoísmo, la soberbia, el libertinaje, la lujuria, la envidia, la pereza, la indiferencia, la codicia, la avaricia. Seguimos todavía eso, pero el nuevo mundo ya nació. El amor llegó con Cristo al mundo y el amor es lo más grande. Entonces no se preocupen si todavía ven ataques y ven en contra la cultura de la muerte, el aborto, las personas con una pañoleta verde exigiendo derechos que no existen, cuando más bien deberíamos exigir las dos vidas. El amor tiene que prevalecer, la cultura de la vida. Esto es un mundo viejo que todavía no ha terminado de morir, no un mundo nuevo que están haciendo. El mundo nuevo ya nació. Ahora bien, qué importante es que todos ustedes que me están escuchando, todos los que son novios, matrimonios, avanzados, maduros, ancianos, recién casados, realmente se sepan, y nosotros, todo el mundo como familia, demostrarnos el amor. ¿Saben cómo nació este mundo nuevo con Cristo? ¡Qué palabras tan impresionantes! Mirad cómo se aman. ¿Qué fue lo que comenzó a aniquilar el mundo viejo? ¿Qué fue lo que hizo que naciera el mundo nuevo? Desde luego, la pasión, muerte y resurrección de Cristo y el amor que comenzó con esa resurrección de Cristo. Mirad cómo se aman. Pues bueno, piensen que es importantísimo este tema del amor. Yo les podría dar en esta charla 10 consejitos de cómo vivir mejor la pandemia en casa, ¿no? Quiéranse, platiquen, hagan algo juntos, tengan un hobby, tengan un deporte, pidan perdón, perdonen, mejoren su intimidad, fortalezcan y favorezcan el diálogo. Sí, son los consejos que ya todos conocemos. Yo quisiera más bien hoy hablar de la importancia de esta palabra amor. Piensen ustedes cómo es importante esto, que para el mundo tú puedes ser simplemente una persona. En cambio, para una persona tú puedes ser el mundo. La vida completita. Voy a hablar hoy, espero, directamente al corazón de maridos y mujeres de todas las edades. Tú puedes ser el mundo, es decir, la vida, la felicidad, todo para una persona, si todos nos esforzamos por comprender qué es esto del amor. Y te lo voy a decir, como decía, con 5 frases más o menos, 5 reflexiones de San Agustín o atribuidas a él. Primera, hoy es una locura amar, a menos que se ame con locura. Parece un juego de palabras y sin embargo es una realidad del tamaño de una catedral. Hoy es una locura amar. Lo increíble es que esta frase la dijo San Agustín hace más de 1600 años. Imagínate hoy con todos los medios, con todo el libertinaje, con todo el materialismo, el hedonismo en el que hemos caído. Pero esto nos demuestra que a lo largo de la historia todos han tenido en cada época y etapa ha habido problemas. Hoy es una locura amar, a menos que se ame con locura. La locura de la fidelidad, de la perseverancia, del perdón, de la comprensión. La locura de perseverar. Por eso escogí el fondo que tengo detrás. Sí, qué hermosos los niños, qué hermosos los matrimonios jóvenes, qué maravilla, qué belleza los matrimonios avanzados. Una locura amar, a menos que se ame con locura. Se sabe que un matrimonio se presentó con el padre Pío y le dijo: se nos terminó todo, ya no nos queremos. El padre Pío les dijo: ¿ya no se quieren? Felicidades, ahora pueden comenzar a amarse. Se acabó el vino malo, el de los sentimientos, el de las sensaciones. Saquen ahora el vino nuevo, el vino bueno, el del auténtico amor. Pueden comenzar a amarse. El amor, decía yo al inicio, tal como lo conocemos, como existe en nuestras sociedades, la verdad es que no es más que el intercambio de dos fantasías y el contacto de dos epidermis. ¡Qué barbaridad! El mundo de Hollywood, el mundo de la música, de las películas, de lo que se ve en la calle, es simplemente el intercambio de dos fantasías. Y el contacto de dos epidermis. Nos casamos, tiene dinero, es una niña de sociedad, nos vamos a viajar, haremos una casa enorme, nos encantan los perros, tendremos un jardín. Fantasías. Yo sé que todos ustedes traen toda una preparación, vienen de conceptos completamente diferentes, lo que es el auténtico amor. Y hoy, en pleno momento de pandemia, encerrados en casa, no sé si te habías dado cuenta que a veces es más fácil amar a los que viven lejos que amar a los que tenemos cerca, a los que tienes a tu lado. Yo sé que voy a decir en esta charla muchas frases. Qué bueno que queda grabada, porque el que quiera, nosotros tenemos poco tiempo, después puedes volver una por una a escuchar frases de una sabiduría dichas hace 2000 años, 1600 años, con el nacimiento de la iglesia, con San Agustín, a convertirlas para ti en un auténtico examen de conciencia. Evidentemente en casa se pueden generar pleitos, problemas, discusiones, pero amar con locura significa peleo por amor y con amor. Discuto con amor y por amor, perdono con amor y por amor, soy yo el de la iniciativa con amor y por amor. Los pleitos entre enamorados son complemento del amor. Yo les recomiendo a todos que esta pandemia termine sin cicatrices, sin heridas feas. Como decían los griegos, las vasijas de barro, cuando de cerámica, cuando se rompen, aunque se les arregle, se les notan las cicatrices. Amar con locura significa incluso pelear, pero pelear con amor, pelear por amor, porque quiero lo mejor de ti, jamás por herir. Segundo, la medida del amor es amar sin medida. Otra vez San Agustín. Decía Santa Teresa de Calcuta: amar hasta que duela. Decía Jesús, evidentemente, la fuente de todo lo que es el amor. No hay amor más grande que aquel del que da su vida por los amigos, hasta dar la vida. Por tanto, de ahí se inspiraron todos los santos para poder decir: la medida del amor es amar sin medida. Yo hoy nada más les digo, hay tres maneras de amar y todos lo saben. Amar sin que cueste nada, amar a pesar de que cueste y amar precisamente porque cuesta. Pero por supuesto que en 25 años trabajando con matrimonios, con parejas, con familias, me encuentro gente que aman sin que cueste. Se encontraron dos personas con un carácter bonito, precioso, se llevan de maravilla, son simpáticos, se conocieron, hicieron un auténtico noviazgo, conocimiento de dos personas, más o menos apuntan hacia la misma dirección, se aman sin que cueste. Conozco muchísimos, felicidades, qué maravilla, pero es un don, fue un regalo. Conozco muchísimas personas que se aman a pesar de que cueste, a pesar de que cuesta, porque tienes unos defectos que no hemos podido quitar, los tengo yo, nos tenemos que sobrellevar entre el tema de la paciencia, del saber ceder, de la longanimidad, qué belleza de palabra, almas grandes, extendidas, gente que le interesa realmente comprender, que hace un esfuerzo, cuesta, pero te amo. Y están también los que aman precisamente porque cuesta. El tema de la enfermedad. Tengo que cuidar a mi marido, a mi mujer, a uno de mis hijos, a mi suegro, a mi suegra. Precisamente porque me cuesta la situación en la que estás, la que estamos pasando. A lo mejor el problema es económico, es de familia política, es de algo que pasó en el pasado. Una infidelidad que no logro sacar de mi cabeza y no totalmente de mi corazón. Y te tengo que seguir amando. No estoy hablando de casuística, ¿eh? Gente que recae, gente que no pide perdón, que no le interesa ni siquiera ser perdonada, lo he dicho en algunas ocasiones. Los cínicos y las cínicas no les interesa el perdón, esa es otra cosa. Pero cuando se cometió un error, una falta gravísima, pero eres el hombre de mi vida, la mujer de mi vida, tenemos tres hijos y te tengo que amar precisamente porque me cuesta. No puedo olvidar lo que sucedió entre nosotros dos. Tres maneras de hablar, de amar. Y en este sentido nos dice el Papa Francisco, no te canses de amar, no te canses. No hay medida, dice el Papa Francisco, el amor no es algo opcional. El amor y la amabilidad no es algo opcional. Si pierdes la bondad, en lugar de ser un oasis, es un campo de batalla. Amar es querer al que amas sin buscar ninguna utilidad, aunque cueste, porque eres tú el que amas. Pensamos a veces que amar es tener derechos. A lo mejor algunos y algunas se casaron así, y algunos novios lo pensaron así. Ya tengo derechos. Y sin embargo, qué impresionante. La ironía del amor es que se funda en renuncias, no en derechos. Te amo de tal manera que renuncio a mi muy particularísima manera de pensar, de ver las cosas. Evidentemente, el amor tiene que ser un complemento. No se puede que siempre sea yo el que ceda, siempre tú. Pero el amor, auténtico amor, no se fundamenta en derechos, sino en renuncias. Vaya ironía. Pensamos que amar nos legitima para tener, y no es así. Nos olvidamos a veces que amar es ceder, amar es darse. Todos quieren amar, pero no todos están dispuestos a pagar el precio, es decir, amar sin límites. La medida del amor es amar sin medida. Tercero, otra vez San Agustín, no hay caminos para el amor. El amor es el camino. Parece un juego de palabras y sin embargo no, esto es del Evangelio incluso. Le preguntaron a Jesús en la última cena, ¿cómo vamos a seguirte si no conocemos el camino? Respondió Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, ahí está el Evangelio, ahí está mi vida. Y nos dejó el Evangelio, no escrito, lo escribirían después los apóstoles y evangelistas. Yo soy el camino. Perdonar 70 veces 7, poner la otra mejilla. Yo he venido a servir, no a ser servido. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. La vida de Cristo es el camino. No me pregunten cómo hacerle, simplemente imítenme. Nos dice Jesús, yo soy el camino, sígueme. Ahí está el Evangelio. Ah, bueno, pues de ahí se inspiraron para decir, no hay caminos para el amor. El amor es el camino. A veces a los sacerdotes nos preguntan, padre, ¿cómo le hago para perdonar? El perdón es un derivado, por decirlo así, del amor. No hay caminos para el perdón. Perdonar es el camino. Me acuerdo cuando leí hace muchos años una frase de Rabindranath Tagore, preciosa. Decía, sé como el sándalo que perfuma el hacha que lo hiere. ¿Conoces un sándalo? Un árbol con un perfume delicioso, especial, y viene el hacha de acero a golpear el tronco. En el momento en que la golpea, se lleva su perfume. Sé como el sándalo que perfuma el hacha que lo hiere. Comprensión, perdón, respeto, salir al encuentro. ¡Qué belleza! Una persona que viene enfadada, que viene a insultarme, que perdió ya por la pandemia la paciencia. Y en lugar de encontrarse conmigo, que ya también perdí la paciencia, que también estoy enojado, enojada, que también estoy... No, se viene a encontrar con que yo estoy tranquilo, con que te comprendo. Entiendo que uno de los dos pueda perder un poquitín los estribos un momento por las dificultades cotidianas, pero no me puedo comportar yo a su altura, a su nivel. Cuando tú estás mal, yo tengo que estar bien, y viceversa. No hay caminos para el amor es el camino. Decía San Agustín, no habléis de amor a vuestro hermano. ¡Amadlo, amadlo! Por decirlo así, en gerundio, no hay caminos para el diálogo. Dialogar es el camino. Y miren, después de hablar con muchísimas gentes, me doy cuenta de que son cuatro los medios principales para comunicar el amor: la palabra, la vista, el tacto y las obras. Hay quien dice que las obras es lo más importante. Yo creo que las palabras y las obras. Desde luego, muchas veces el tacto, la vista, es más que mil palabras, pero piensa que jamás sabrás si una persona te quiere, te ama, si no te lo dice. ¡Qué importantísimo! El diálogo se puede dividir en dos: superficial y profundo. Superficial, podemos hablar de perros, gatos y caballos, de los niños, del colegio, de si está funcionando el internet, pagaste el gas, cómo está la energía, política. Diálogo superficial y diálogo profundo, cuando te veo a los ojos, cuando te toco, cuando te agarro de la mano en la calle, cuando te digo te amo, cuando te digo te quiero, cuando te digo te necesito. Después de atender yo a miles de gentes, ¿sabes la satisfacción que experimenta una persona cuando viene y me dice, padre, mi marido, mi mujer me escribió una carta o me dijo, te necesito, te quiero, te amo, qué hermosa, qué guapo? Maneras de comunicar el amor: el tacto, la vista, pero sobre todo la palabra y las obras. Te digo que te quiero y te lo demuestro con invitaciones, con tacto, con salidas, con favores, con servicio, con mi conducta, con el tono de mi voz. No hay caminos para el amor es el camino. No hay caminos para la intimidad. Ser íntimo es el camino. Me acuerdo que hace mucho leí una frase que decía, desnudar el cuerpo puede ser la cosa más fácil que hay entre marido y mujer. Verdadera intimidad, desnudar el alma. Cuando te enseño mis sentimientos, mi amor, lo que pienso, lo que creo, mis proyectos, auténtica intimidad no es solamente física. Intimidad completa, intimidad de alma y cuerpo. No hay caminos para la fidelidad. Ser fiel es el camino. Ser fiel, alejar todos los obstáculos, tener un corazón blindado, blindado. Como las águilas reales, ¿no? Que ponen sus nidos en la parte más escabrosa de la montaña. Por decirlo así, en un lugar inaccesible. que no basta poner tu nido en la copa de un árbol alto. No, llegan otros pájaros, llegan monos, llegan serpientes. En la cueva de una montaña, en un lugar inaccesible, solo se llega por aire. Ahí pone sus nidos. ¿Por qué? Porque lo que tienen ahí es algo precioso. Tu corazón tendría que ser inaccesible. Accesible a todo el mundo, sí. Para fervor, para favores, para caridad, para servicio, para ayuda. Te doy mi consejo, mi palabra, etcétera. Sentimientos, afectos, amor. A lo más profundo de mi corazón, solamente entra Dios, el dueño de mi alma, y la persona a la que le he dicho y que me ha dicho que amo, mi marido, mi mujer, en un segundo lugar mis hijos, mis padres, y así va la jerarquía. Corazón inaccesible, no hay caminos para el amor. El amor es el cariño, no hay caminos para la ternura y para el cariño. Ser cariñoso, ser tierno, tierna, es el camino. Y para la amabilidad, no hay caminos. Ser amable es el camino. Miren, el amor no niega la realidad, la transfigura. ¿A qué me refiero? Vienes enojada, vienes enojado, tenemos un problema y una discusión. No puedo negar lo que pasó. Se me olvidó recoger algo que me pediste. No cumplí con algo. No puedo cambiar la realidad, la puedo transfigurar, envolverla de amabilidad, de cariño, de olvido, de perdón. Para ser amado es necesario ser amable, hacerse amable, volverse continuamente amable. Cuarta y penúltima, amar es la manera más intensa de vivir. Es el tema que le puse a estas reflexiones. Amar es la manera más intensa de vivir. Hay gente que piensa que la manera más intensa de vivir es estar en medio de tiburones. Cazar tiburones, meterme con el tiburón blanco. Ir de cacería de cabras a las montañas más altas de Estados Unidos y Canadá. Tirarme en paracaídas, tirarme en los nuevos trajes estos que permiten al hombre no volar, pero sí planear. ¿Qué manera tan intensa de vivir? Las motos, Fórmula 1. Mira, por más que todas las cosas sean interesantísimas, bellísimas, amar es la manera más intensa de vivir. Hacer negocios debe ser interesantísimo, tener 10,000 empleados, tener una multinacional debe ser interesantísimo. Pero amar es la manera más intensa de vivir. Vivir buscando la felicidad de una persona y de los 3 o 4 o 2 hijitos que Dios nos haya permitido traer al mundo. Esa es la manera más intensa de vivir. ¿Sabes qué? El amor es la única necesidad que tiene el ser humano. Es una droga. Es una droga. Todos lo necesitamos. Pensamos todo el día en el amor. Queremos amar y ser amados. Pero amar no es un sentimiento. Amar es un compromiso. Todo ser humano, por decirlo así, es un pordiosero de amor, un mendicante de cariño. Aquí sí que es insaciable el alma humana, tan desvalida, tan hambrienta de caricias. Y efectivamente, ser querido, ser amado, es un premio por el que todo trabajo es pequeño. Hazle como quieras, haz hasta lo imposible para que la gente que te rodee te pague de la misma manera que se siente atendida por ti. El amor, solo con amor se paga. Y amar es la manera más intensa de vivir. Decía Séneca hace más de 2,000 años. Si quieres ser amado, ama, ama. Y como decía, amar es una droga. Es lo que te vuelve loco, es lo que te vuelve feliz. Y saber que estás haciendo feliz a una persona, no voy a decir que le llenes el corazón, porque el corazón del hombre solamente lo llena Dios. Decía Pascal, el corazón del hombre tiene un hueco y ese hueco tiene la forma de Dios. Solo Dios llena, Pero qué felicidad, qué plenitud, qué intensidad saber que yo, con mi conducta, con mi manera de tratarte, con mi manera de ser, con mi bondad y amabilidad, colaboro con Dios en la felicidad de tu vida y de mis dos, mis tres, mis cinco hijos. Amar es la manera más intensa de vivir. Pero no es solo un sentimiento, es un compromiso. Amar es abdicar de uno mismo, hacer ausencia de sí y presencia del otro. Amar, por decirlo así, es divorciarse de uno mismo, de mi muy particular manera de ser. Cuando ya no cuento yo, lo que cuenta es nuestro amor. Cuentas tú, cuentan ellos, cuenta nuestro proyecto. Como se darán cuenta, sí, hay muchas cosas, muchos consejitos prácticos que se pueden dar. El diálogo, el amor, el perdón, las salidas, los hobbies, haz esto, haz lo otro. Pero primero hay que comprender el trasfondo, el auténtico, el verdadero amor. Amar es negarse, es buscar la felicidad del otro. Y en eso encontraremos también la propia. Y conclusión. Dice San Agustín, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, tú estabas dentro y yo fuera, y ahí te buscaba, tarde te amé. Evidentemente lo está refiriendo a Dios y nos puede pasar a nosotros exactamente lo mismo. Nos encontramos con Dios tarde y por habernos encontrado tarde, no nos encontramos a tiempo con nuestros hermanos. Mira, decía, creo que fue Santo Tomás Moro, un hombre gira por todo el mundo buscando aquello que necesita. Después vuelve a casa y lo encuentra. Pero si es que está ahí dentro, la felicidad, el amor, no lo da la técnica, el mundo, los grandísimos negocios, la calle. Lo que está por todas partes, el verdadero amor está ahí dentro, dentro de tu casa, en el hombre, la mujer y los tres hijos que te aman, en tus padres, que te aman y harían cualquier cosa por ti. Y nos damos cuenta algunos demasiado tarde. Hoy es tiempo de amar, hoy. No te preocupes si ya se te fue un poquitín del pasado. Hoy es tiempo de amar, el ayer ya no existe, ni para lamentarse, quizá para aprender. El mañana todavía no llega, hoy es tiempo de amar. No todos saben vivir el presente, lloran el pasado o sueñan el futuro, mientras se les escapa el presente. El hecho es que estás aquí, tienes aquí a tu marido, a tu mujer, tu casa, tu familia, aquí está. Y estás tú pensando en el futuro, o recordando el pasado. Ojalá se te grabara esto para toda la vida. Ayer preparaste el amor de hoy con el que estás preparando el de mañana. El amor de hoy es meta de llegada y punto de partida, porque el amor es un proyecto. Es un proyecto. Lo dijo el padre Eugène Charbonneau. No es nunca el tiempo lo que nos falta, somos nosotros los que faltamos. Hoy, por esta pandemia, estás en tu casa. ¿Quién de nosotros puede decir que no tiene tiempo si estás ahí metido, metida todo el día? Lo que falta no es tiempo, faltamos nosotros. Entonces, si San Agustín dijo, tarde te amé, Señor, hermosura tan antigua y tan nueva, también podemos pensarlo de cara a nuestro amor aquí. ¡Tarde te amé! ¿Sabes cuántas veces a mí como sacerdote me han dicho, padre, todo lo que usted dice es hermoso, pero qué pena, llega 30 años tarde, llega 10 años tarde, llega 5 años tarde, lo nuestro está perdido, ya no hay nada que hacer? Primero les digo, no estoy de acuerdo, porque siempre se puede resucitar. Cuando hay buena voluntad por parte de los dos, siempre se puede volver a comenzar. Hay poquísimos casos imposibles, no se conocieron, nunca debieron casarse, se están equivocando desde el inicio. Pero muchas veces, la mayoría de las veces, se puede. Entonces no existe, él ya llegó completamente tarde. Pero qué pena que se nos pase la vida sin esta intensidad, sin esta plenitud. No me di cuenta, aunque lo oí mil veces, no me di cuenta que ni el dinero, ni los negocios, ni nada era tan importante y era la esencia y era el centro de la vida. Tarde te amé. Nos puede pasar con Dios y nos puede pasar con los nuestros. Pues bueno, conclusión, queridos hermanos. Decía Rabindranath Tagore: busqué a Dios y no lo encontré. Me busqué a mí mismo y no me encontré. Busqué a mi hermano y encontré a los tres. Amando a mi hermano, me puedo encontrar a mi hermano, encontrarme a mí y encontrarme con Dios. Esta es la maravilla que hace el amor. Evidentemente, podríamos también cambiar un poco el orden de las palabras y decir: me busqué a mí mismo y no me encontré, busqué a mi hermano y no me encontré, busqué a Dios y encontré a los tres. Dios le da sentido a todo. Y por tanto, ¿cómo quiero concluir esta charla? ¿Quiénes son los grandes maestros del amor? ¿Quién te puede enseñar que amar es la manera más intensa de vivir? Dios, Dios Padre. Toda la historia del pueblo de Israel es una historia de amor, de perdón, de perseverancia, de ternura, de encuentro, de impulso. Maestros del amor, Dios Padre, maestro del amor, Jesús. Jesús, su vida misma es una escuela de amor. Sus frases, sus dichos, su vida, sus milagros, sus preceptos, sus mandamientos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, comenzando por los que tengo ahí al lado, como yo os he amado. No como cada quien quiera y pueda amar, con mi muy particularísima manera de amar. Como yo os he amado, hasta dar la vida, sin límites. Amor como locura, la locura de la entrega. Amor total. Maestros del amor, el Espíritu Santo, el que me dice aquí en el corazón, aquí en la conciencia, lo que tengo que decir, lo que tengo que hacer. Pero para esto, reza, reza. Todos los días en tu ofrecimiento del día, habla con Dios Padre, el Padre del amor, de la misericordia. En la famosa parábola del hijo pródigo, un reflejo del corazón del Padre. Habla con Jesús, tú que caminaste la tierra, tú que viniste aquí, tú que tuviste hambre, calor, frío, sed, tú que experimentaste lo que yo experimento todos los días, traición, cariño, amor, enséñame a amar como tú. Habla con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname, lléname de gracia, lléname de amor. El Espíritu Santo es el amor del Padre y de Jesús que ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Quieres amar? Agárrate de Dios. Maestros del amor, María, María. ¿Tú te imaginas cómo tenía que haber reaccionado el día de la pasión, el día de la crucifixión, insultando, alejándose, peleando? Y fue la madre, la reconciliadora, la que perdonó, la que impulsó, la que cobijó. En ese tremendo viernes y sábado santo, en donde parecía que todo había terminado, grandísimos maestros del amor, reza, pide, acércate a ellos, porque hablar del amor puede ser fácil. Vivir el amor con todas las circunstancias, todos los días, es una locura. Si alguno en este momento se da cuenta que se le ha escapado un poco de tiempo, que hizo muchas cosas que no tenía que haber hecho, me pasa a mí, nos pasa a todos, que perdió muchísimas oportunidades, me pasó a mí, que estuve ahí en la cabecera de un hombre prácticamente ya muriendo, le quedaban días, horas, se pone a llorar y me dice: padre, ¿por qué no amé más? Un hombre de 60 años, se le adelantó, por decirlo así, la muerte. ¿Por qué no le dije más que la quería? ¿Por qué no acaricié más sus manos? ¿Por qué no conviví más con mis hijos si lo único que sobraba era tiempo? ¿Por qué no estuve más presente? No sé qué me duele más, el morir o el morir sin haber considerado mi vida, el amor, como la manera más amar es la manera más intensa de vivir. ¿Por qué no amé más? Que esta no sea, hermanos, la pregunta que nos hagamos al morir. Mejor que con una grandísima satisfacción podamos decir, a pesar de mis debilidades, a pesar de mi pequeñez, creo que puse todo lo que estaba de mi parte para llenar el corazón, junto con Dios, de las personas que puso a mi lado. Y por tanto, si alguno piensa que se le fue un poquito el tiempo, ya conoces esa oración preciosa que algunos dicen es del Padre Pío. El pasado, Señor, el pasado a tu misericordia, el futuro a tu providencia, el presente a tu amor. Señor, tú sabes que lo único que tengo es el día de hoy para amarte y por ti a quienes me has dado. Queridos amigos, pidan mucho por mí, yo pido por ustedes, que Dios los bendiga siempre.